aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. ¿Qué tal? Muy buenos días, qué bueno que nos acompañan. Hoy es martes 14 de diciembre del 2010 y saludamos como todas las mañanas a nuestros amigos que nos sintonizan en el interior de la República Mexicana, el Distrito Federal, las personas que nos siguen vía internet. Saludos a nuestros amigos de Radio AMLO, de Radio La Nueva República. Saludamos también a Jorge Saldaña. Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, mi querida Betty, también a nuestros amigos de Notipoema. Claro que sí. CC.co, muchas gracias. ¿Qué hay? ¿Qué novedades, mi querida Betty? ¿Qué novedades, aparte del frío intenso, Jorge? Bueno, aparte del frío, una resurgimiento macabro y torvo de un México desconocido, donde parecería ser que México se convierte en una nueva piedra de sacrificios, y perdón que hable con esa terminología bastante macabra, donde matar se convierte en una macabra satisfacción, así como un antierotismo terrible de la muerte. Es decir, todo esto aunado y agrandado por el titubeante declarar de los funcionarios públicos que a lo largo y ancho de las ondas hercianas o de la televisión, para decirlo claro, y de la radio también, con balbuceos inexplicables e incomprensibles, tratan de justificar lo injustificable, de confundir lo que ya estaba claro y de hacer incomprensible lo confuso. ¿Cómo es posible que de buenas a primeras que me digan 7 cazadores u 8 son torturados, quemados, sin ninguna posibilidad? En el hipotético caso de que hayan sido bandidos, qué terrible. Y en el hipotético caso de que sean víctimas inocentes, es decir, no, esto no es un estado fallido, es un estado macabro. Busca macabro, ¿qué significa así? Es tanático, es mortuorio. Piedra de sacrificios tenía un concepto teológico, se hablaba de Dios. Aquí, ¿de qué se habla? De la satisfacción de matar. ¿Cómo va a ser posible de que así usted sea en contra de la cacería? ¿Cuántos eran? ¿Por qué no se investigó? ¿Por qué no se utilizaron para sacar información? ¿Por qué, si se sospechaba que eran delincuentes, no se guardaron? En las guerras dicen, no se guardan prisioneros, es decir, prisionero que cae lo matan, punto. Estamos en esas circunstancias porque aquí, el hecho de que sea un prisionero, nosotros vamos en una carretera, llega un retén, somos prisioneros del retén que tiene 5 metralletas. Y no investigan más porque en su línea no está a hablar, porque en su concepto y en su jerarquía de reacciones corporales, humanas, físicas, mentales, cerebrales, no está a hablar, sino que está inmediatamente, pasan a la ejecución de una impensable satisfacción en matar. Eso es lo reprochable, eso es algo de lo mucho que habrá de reprocharse a una época gubernamental que ha sacado, que ha hecho surgir esta ola terrible de criminalidad injustificada, idiota, tonta, sin razón, zoológica, ni siquiera. un animal mata por otras cosas, vivo, en contacto continuo con los animales, son de una nobleza extraordinaria, son simbólicos, dominan, no matan. Es terrible lo que pasa, es terrible. Y no hay nadie del gobierno, ni de las comentaristas de televisión, que habló el procurador hace un rato, de Zacatecas o de Guanajuato o del lugar donde haya sido, que explicó nada. Es decir, que los cazadores llevaban vestidos de camuflaje, porque así hacen su faramaya ellos en su cacería, y porque llevaban los puñales de caza, y dice que llevaban sus armas, y que iban a matar no sé qué, quizá venados, quizá guajolotes, y que tenían un guía, y que se encontraron con una policía que los vio raros. Bueno, ¿cuántos policías eran? Estos cazadores les dispararon, porque si no habría que haberlos utilizado para investigar. Si yo quiero continuar en mi guerra y tengo un prisionero es una fuente de información, evidentemente. Estoy hablando en términos normales. Pues aquí los quemaron. Esto no puede, no es que no pueda quedarse así, no debe, por salud. ¿Con qué cara se van a presentar nuestros políticos a la cumbre de la ecología? ¿Con qué cara vamos a representarlos y decirle al OCDE, mira OCDE, cuánto han avanzado nuestros niños? ¿Cómo vamos a ir a la ONU, a la UNESCO, a todas las instituciones? Venga a invertir en México. ¿Cómo se puede decir eso? No sé qué tengas que comentarme, mi querida Betty. Pues Jorge, una sociedad verdaderamente que no entendemos, una sociedad que desde hace mucho pues está produciendo individuos como el pozolero, individuos como estos tipos de, sí, el Ponchis, este tipo de personas como la familia michoacana que hoy sale la forma de adiestramiento, de decapitación, de ahí mismo, sí. Acuérdate, en Zacatecas cuando hacían que se arrastraran en lodo y meterle la cara al inodoro como práctica para la policía. Ahí están los policías que se formaron en Guanajuato. Sí. ¿Te acuerdas que lo vimos cuando estaba Saldaña, ¿no? Un presidente municipal o algo así. Un tal Saldaña, que no tenemos nada que ver con él, por favor. pero sí, una sociedad totalmente enferma que está produciendo este tipo de situaciones y de individuos, y que pues bueno, yo no sé en dónde va a parar, porque si finalmente tenemos jóvenes ninis que son el resultado de un México que no se preocupó por darle oportunidad a los jóvenes de trabajar ni de estudiar, pues entonces imagínate, no quiero pensar en unos cuantos años qué va a pasar con todos estos niños que, por ejemplo, que en Ciudad Juárez están viviendo la matazón diaria, que se están enfrentando al terror de tener que esconderse o bien ligarse a las filas del crimen organizado o ser parte de los policías que también a lo mejor son extorsionadores. Una sociedad completamente enferma. Y eso, Jorge, yo creo que es más peligroso que tratar de acabar con cualquier otro tipo de guerra, porque yo creo que ese lado de la preparación y de la sociedad que estamos haciendo en este México, yo creo que de eso no nos estamos ocupando. No importa, claro está, ¿no? No importa. No, lo que ya queda claro es que parecería ser que los que cometieron estos crímenes sí forman parte de algún grupo policial. Eso es lo que es, vestidos como policías en el municipio de Joaquín Amaro, pero ya dijo el procurador que se está preguntando a ellos y que están en confusiones, y que, bueno, dio a entender en su galimatías que los criminales pertenecen a un cuerpo policiaco. Adelante, Betty. Y pues entonces te digo, yo no sé en unos años qué es lo que vamos a tener de este México, una sociedad que de plano reproduzca puros niños ponchis, puros niños sicarios. ¿Qué le vamos a dar en este futuro a los jóvenes? O de plano ya no existe futuro para México, porque lo que vemos es una sociedad completamente mórbida y que se aproxima a todo menos a lo humano, ¿no? Sí, está terrible. Lo macabro es aquello que tiene que ver obviamente con la muerte, viene de una danza que tiene algunas de las características negativas de la muerte, que causa temor o repulsión. Sí. Escenas de guerra, resulta macabra. Todo lo que tiene que ver con la muerte, entonces parece ser que se le rinde culto y que hay una parte de nuestro atavismo está en rendirle culto a la muerte, y en vez de rendirle un culto festivo, como solía suceder, uh-huh. Ahora parece ser que ese culto se vuelve una amenaza nacional contra todo ser viviente. Adelante, Betty. Oye, y pues también situaciones que no nos explican absolutamente nada. Tiene razón, presidentes municipales o procuradores que simplemente salen a decir, le agradezco a usted por permitirme hacerme el favor de dar mi declaración ante este medio, pero de ahí en fuera no sabemos absolutamente nada. Por ejemplo, yo tengo graves y serias dudas en torno a lo que está pasando en Apatzingán, porque ya salió nueva información en la que dice la familia michoacana en que no fueron ellos los responsables de los ataques, sino los Zetas. Entonces no sabemos bien a bien qué grupo está ahí y si efectivamente la Policía Federal también es la causante de más levantones allá, de más cateos en casas. No sabemos nada, Jorge. Es decir, que aquí estás hablando un poco de la del enflaquecimiento, del debilitamiento y de la falta de credibilidad en los voceros de la parte gubernamental. Es decir, el gobierno tiene voceros. El primer vocero fundamental del gobierno es la televisión, es sus noticieros. Aquí no es el refrán Vox Populi, Vox Dei, en México no tiene vigencia. Sí. Aquí es Vox Televisión, es Vox Dei. La TV Vox, esa es la que tiene la vigencia natural en México. Bueno, el gobierno y la televisión se unen para dar la interpretación de lo que el pueblo debe saber. Sí. La educación política del pueblo, polis, ciudad, lo que tiene que ver con la formación del ciudadano, lo da la televisión y viene de la ideología gubernamental. Pero ya no creemos y no le estamos creyendo, porque de buenas a primeras hay mantas de la delincuencia, entre comillas, bueno, delincuencia es generalizada. Corrupción es delincuencia. Entonces, entre el mare magnum de la corrupción, hay mantas que nos informan y nos dicen, hay manifestaciones que no sabemos cuál es el pensamiento real del manifestante. Yo creí que la manifestación de Apatzingán era para protestar en contra de los que el gobierno llama delincuentes. Ahora, ¿quién es delincuente? Los que matan, los policías que matan, uh-huh, cazadores, o los de Apatzingán, o los del gobierno, o los diputados que tienen que ver con el narco, no sé. O todos están involucrados. ¿Quién es en la delincuencia en México? Sí. ¿Ese libro ya se escribió? Creo que no. No, creo que no. Entonces, alguien con poder tendría que salir y decir, esto se acabó. Están ofreciendo a aquellos una tregua. No tienen que publicarlo. Uh-huh. No tienen que, es que nada pueden hacer sin que venga cámaras y micrófonos, sin escatimar esfuerzos. No. Sí. Hagan la tregua. Realícenla. Y después, por lo menos que se establezcan las normas fundamentales de la pelea, del combate y de la lucha y de la yo soy tu enemigo. Y la cosa es que el gobierno dice que no pacta con delincuentes, pero no si, es pactar. Pero pues sí, si dentro de las filas hay delincuentes también. Por entonces eso, no pacta, sí. Los tiene en sus filas. Está la cosa. Cuando llegan los especialistas y dicen, oye, de cada 10, 8.5 creo que dijo uno de los otros. Bueno, sí. Pon tú con uno que hubiese, es suficiente para que la lucha sea negativa, nugatoria e inútil y se venga abajo todo. Es tan delicado el asunto que me imagino yo una mesa con 10 o 12 patas, hay veces que tienen muchas patas, pero quizá una en una esquina está falla y arriba hay cristalería. Con cualquier asunto esa mesa se inclina y se cae todo lo de arriba. Así ya hemos hablado aquí en cantidad de veces, en cuanto que una corporación militar tiene a uno que les dice por dónde van a pasar, se acabó ese ejército. Uno. Y aquí son muchos, por lo visto. Adelante, Betty. Una pausa, Jorge, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso en este espacio. Números telefónicos 5518-7760, la sin costo 01800-581-8248. Adelante, Jorge. Bueno, pues este caso es tristísimo, es muy revelador. Creo que esto va a trascender internacionalmente en el norte de la República o allá. Me parece que la cacería tiene vigencia, inclusive internacional. En alguna ocasión tratamos ese aspecto en alguno de mis programas, a pesar de que obviamente la cacería es rechazada por el buen sentido de muchos ecologistas, y eso lo entiendo, pero de eso a asesinar, quemar y torturar a personas sin la investigación propia, leyendo, y ahorita que estaba leyendo los párrafos con más cuidado, sí, me doy cuenta de que todo parece indicar que, pues no sé, el entretenimiento de algunos que tienen que combatir la delincuencia, pues parecería ser que han tergiversado la idea, y que si no hay delincuentes porque son más difíciles de agarrar, pues agarramos a cualquiera y ahí practicamos es el desplazamiento de una misión. Si yo no sé, han platicado de muchos de nosotros y toco madera, pero de todas maneras es comprensible, si uno se pasa la vida en un micrófono. Me acuerdo de un compañero nuestro que ya en su edad muy provecta, pues agarraba una pluma fuente o cualquier cosa y se ponía a hacer su programa. Es triste, es lastimoso. Bueno, pues me imagino que si esto, así son estas gentes. Si no tienen un delincuente que perseguir, pues agarran a cualquiera que pasa. ¿Por qué? Porque mentalmente ya hay deficiencias. Sí. En el caso de mi amigo, que en paz descanse, y en el caso de un policía que, como no tiene que matar, eso está conocido en Veracruz, en la época de Hernández Ochoa, no tenía ni lo regañó el superior porque, oigan, ustedes nunca me traen un reporte, no hay parte, o como se dice, nunca me entregas aquí nada que suceda. Es que no ha pasado nada, jefe. O sabes, si te pones abusado para que pase, pues es que todo está tranquilo, pues búscale. Y mataron una familia que venía por el cerro en un jeep. Solo se salvó el niño de 4 años acurrucado entre sus familiares masacrados, porque su superior les mandó que hubiese algo. Y ahí se acabó parte de la familia, no me acuerdo cuál. ¿Qué cosa? Y claro, en la mente de aquel cumplió con un ordenamiento de su superior. Pero imagínate la preparación, de esta gente que si llega ahí, oye, vamos a, si son delincuentes, vamos a disuadirlos que dejen su arma. Sí. Pero disuadir es pensar, y eso está prohibido. Y pues quémalo o tortúralos, a ver qué te dicen. Claro, los torturas, te dicen lo que quieras. Ah, pues entonces, y pues entonces ya, pues ahí está la culpabilidad. Oye, pero le estabas apretando tal y todo. No, pues ya. Es impensable. Y eso, yo no sé si el pueblo de México se lo vaya a perdonar al Partido de la Acción Nacional. Uh-huh. Y lo estoy diciendo no como crítica, sino como ciudadano, pero con conocimiento extraordinario, vaya, muy, muy sincero. Yo no sé cómo Krill, en su campaña política, sí, Madero, Felipe Calderón, todos los panistas que hay, todos los apoyadores del gobierno, como los que salen de la televisión, Krause, escritor del Morir en el Golfo, no me acuerdo cómo se llama, y otros, tienen expresiones de tan sutil defensa para un sistema que puede, yo inclusive estaría muy condescendiente, como dicen aquí, pues entendería mucho que la economía fracase, que Pemex vaya corrupción, que el sindicato fulano de tal tenga actos de latrocinio, robo, lo que ustedes quieran. Pero el hecho de que se despierte un espíritu criminal en la esencia del país, de criminalizar al país, de volverlo un país ensangrentado por todo esto, creo que es una responsabilidad histórica demasiado grave, muy grave, pero nadie la quiere, yo creo que no, no la advierten. Yo creo que jerarquizan más importante ir a una conferencia. ¿De qué sirve ir a un lugar para decir no se pudo, sí se pudo, sí se pudo, sí se pudo, qué? Pues es más bien la época de un sexenio del genocidio de un pero pueblo. Pero hacernos un país criminal. Nos matemos unos a otros y misericordiamente. Sí. Yo creo que eso sí está verdaderamente de pensarse. Y yo a veces digo, oye, ojalá y sea yo bien interpretado y no me vean como un catastrofista, pero pues si lees lo de Apatzingán, y luego lo de los cazadores, y mañana no sé qué otra cosa, ¿sí? Da un poco de pavor. No, imagínate, y eso que estamos pues lejos aún de las escenas del crimen, pero nuestros amigos de Ciudad Juárez, no sé cómo le estén pasando, deben de estar terriblemente mal. Digo, yo tengo familia en Tamaulipas y allá se sorprende de todo lo que decimos aquí. Dicen, no es posible que ustedes estén tan campantes y tranquilos hablando de lo que pasa en el país mientras nosotros estamos pues siempre encerrados abajo del colchón porque no sabemos a qué hora va a empezar la balacera, ¿no? Qué barbaridad. Es terrible, Jorge. Muy bien, mi querida Betty, adelante. Oye, pues hablar del padre Marcial Maciel, que ayer ya sí, todo el mundo estuvo comentando acerca cuando de ustedes, estas prohibiciones. Aquí de cotorreo inventé lo de lamentablemente inconfundible, pues no sé hasta qué punto decirlo. No hay uno solo de los comentaristas mexicanos, o comentaristas, o locutores, o evaluadores, o especialistas, o como usted gusta la ya, ubíqueme en el último rango de todos, locutor. Pero todos mis demás colegas, o nuestros colegas, sí, los de los noticieros premiados, buenos, premios Ondas y todo, no hay uno solo que haya visto la consolidación de la devoción a Maciel. Sí. Yo la veo como el fortalecimiento. Mira, no soy nada buen lector e investigador, pero me acuerdo que cuando yo era niño había un cura que era el padre Pro. El padre Pro estuvo acusado de, ya por ahí tenemos un texto, lo tengo aquí, el del padre Pro. A ver, ¿qué hay que buscarle? ¿Enrique Pro o cómo se llamaba? El padre Pro estaba catalogado como que ayudó en el asesinato de Obregón, y lo mataron de una manera muy terrible, ¿no? Pero yo no sé la personalidad del padre Pro, Miguel Agustín Pro, es cierto. Pero no estoy comparando tampoco, estoy comparando el hecho de cómo suceden las cosas históricamente. Muerto en la Ciudad de México el 23 de noviembre del 27, presbítero católico, Compañía de Jesús, participar en actos de sabotaje y terrorismo en el contexto del conflicto Iglesia-Estado, en la Guerra Cristera, murió sin juicio alguno ni desahogo. No digo ni que fue un santo, ni digo que fue un delincuente, simplemente de que cuando yo era niño estaba prohibido el padre Pro, lo como que era un personaje satanizado, independientemente de que yo no sé exactamente lo que hizo, ni tampoco crean que me preocupa mucho ni de si es santo o no. Cuando hoy vemos lo de Maciel, todo el mundo dice, lo inventan la palabra, lo defenestraron. Yo no veo dónde. Hicieron que su culto exterior simplemente se ubicara en el interior de las almas, del espíritu y de la creencia de los seguidores. Y eso es podar la planta. Dice, se consideró que se debe respetar la libertad personal de los legionarios y de los Regnum Christi, quienes deseen conservar de manera privada fotografías del fundador, es decir, culto a la persona, leer sus escritos, seguir su ideología o escuchar sus conferencias, es decir, ser predicado por la ideología de Maciel. Eso lo dijo Corcuera. Quienes deseen conservar de manera privada alguna fotografía del fundador, lo pueden hacer. Nihil obstat. No problem. Quien quiera leer sus escritos, adelante. ¿Eso no es recomendar? Eso es recomendar. O escuchar sus conferencias, ¿eso es recomendar? Mm-hmm. Igualmente, este material podrá ser usado en la predicación de retiros. ¿Cómo? ¿Cómo padre Corcuera, si era un criminal violador de niños, que engañó a los papas de una manera seductora? La seducción que utilizaba para todo el mundo, vean los besotes que le pegaba al papa y cómo le agarraba las manos a los seminaristas y se las acariciaba. Ay, sí. ¿Es cierto o no? Sí. Igualmente ese material, todo lo de él, podrá ser usado en predicación de retiros, homilías y reflexiones. Es decir, podrá ser utilizado en los retiros. El retiro espiritual es algo muy, como su nombre lo indica, muy interior, pero es pasarse 8 días quizá en santo recogimiento, con oración, haciendo votos fervientes de seguir la doctrina de Cristo. Oye, leyendo la imitación de Cristo, de Tomás de Kempis, claro, Santa Teresa, haciendo todo lo que espiritual y profundamente uno tiene de amor a Dios, y de caridad y de bondad y de fe, Sí, ese, para ser bueno, Claro, ese santo recogimiento de esos 8 días es para reflexionar acerca de lo humano, de la vida como la has llevado, y tratar de encauzar el camino a lo bueno, no tendencias de abuso. Es de entenderse que el material espiritual que vas a leer es de hombres probos. Probo quiere decir bueno en el sentido espiritual y evangélico de la palabra, de tal manera que en unos ejercicios espirituales que nos invitó el padre y el obispo y que tú quieras, vamos a pasarnos 4 o 5 días viendo y examinando, leyendo y absorbiendo la luz de los evangelios, la palabra llena de amor y de abnegación de Santa Teresa, los escritos y leyendo los poemas de San Juan de la Cruz, y también igualmente este material de Maciel podrá ser usado en la predicación de retiros, homilías y reflexiones, ya que nihil obstat el uso de tal contenido, es decir, vas a abrevar en la fuente de tu violador. Dime si no esto es continuar con la llama interna, modesta, humilde, y quitarla del altar, esa luz de amor hacia Marcial Maciel, ahora la ponemos en un rinconcito. ¿En dónde? En la de tu alma. Cuando vayas a la homilía, cuando vayas al retiro espiritual, cuando reflexiones, ahí estará presente el espíritu de el padre Maciel, porque ya no debo decir nuestro padre, Sí, no, es nada más el padre Maciel. Nihil obstat, para que se use homilía, reflexión, prédica de retiros. Qué absurdo, ¿no? Qué hipocresía, qué hipocresía. Pero nadie lo ha dicho. Sí. ¿Por qué? No, pues, estoy cometiendo una aberración con decirlo, estoy leyendo lo que dijo nuestro padre Corcuera. Sí. Ese es el asunto. Al transmitir el decreto, Álvaro Corcuera manifestó su firme esperanza de que esta postura ayude a los legionarios y miembros de Regnum Christi a centrarse en la persona de Cristo y a seguir unidos en la caridad, apuntó el comunicado. Sí, pero puedes obviamente hacerlo mediante el conducto Maciel, punto, puesto que lo acaba de recomendar. Fíjate que esto es uno de los más extraordinarios ejemplos de los políticos que, como decía yo en mi libro Por Joder, perdón por la referencia, en el primer renglón aceptan, en el segundo dudan y en el tercero niegan. Así es. Bueno, adelante. Una pausa, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de vuelta en este espacio. Gracias por sus mensajes de texto vía celular al 30500. Y me quedé pensando en torno a Maciel, Jorge, y de estas declaraciones de Álvaro Corcuera. ¿Qué manera de hacerse hipócritas y hacerse tontos con una situación así? Porque en realidad lo que están promoviendo es el culto público en tu interior, dentro de la legión. Podrás seguirle rezando al padre Maciel y obviamente... Por fuera no. Es una manera de lavarse las manos, porque a las víctimas, Jorge, de las víctimas de abuso sexual de este señor, ¿qué pasa con...? No hubo ninguna palabra, no. Eso justamente iba yo. En toda la homilía del padre Corcuera, sí. Ordenanza del padre Corcuera, no hay una sola frase del Vaticano al nosotros renunciar a la paternidad o a la filiación que alguna vez tuvimos a Maciel. Hacemos votos fervientes y elevamos nuestras oraciones a Dios para que encuentren tranquilidad, confort y paz aquellos niños abusados por lo pecaminoso de nuestro fundador. ¿Entiendes? No hay una sola frase dedicada a eso. En consecuencia, sí, el término que utilizaste, podemos utilizarlo muy bien, hipocresía. Sí, y, sí, y yéndome sí. La hipocresía es el hipócrita tiene, hay un elemento que disimula, hay un elemento que finge, hay costumbres y obras que se ocultan, la acción de un actor que finge y representa a otra persona, el que disimula y finge sus costumbres, tiene que ver mucho con comediante, actor que representa o hace el papel de otra persona. Entonces, hipócrita es la representación que se hace de algo que se quiere ocultar. Hipócrita, disimulación, fingimiento de costumbres y obras. Es decir, tú haces algo, pero en el fondo estás haciendo otra cosa. Otra cosa. La acción, claro, pues, de esta ordenanza, y sobre todo el hecho de no tener recuerdo o perdón para las víctimas nuevamente. Sí. Digo, habría que haberlo hecho en varias ocasiones, pero no en un simple renglón establecido. Pero ahora la recomendación es total. No al culto a Maciel, público. El privado, sí. Nicky Lobstad. Nada lo prohíbe. Adelante, Betty. Pues yo no sé, Jorge, de verdad, cómo desde el Vaticano se hacen este tipo de expresiones hipócritas, insisto, porque realmente parecen políticos, simplemente se están lavando las manos en un asunto que no se ha resuelto y que tampoco Benedicto XVI, pues ya lleva, pues qué, cuántos años ejerciendo como papa y no ha hecho absolutamente nada. Están actuando de verdad como políticos mexicanos. Y, sí, ¿verdad? Sí, y de las víctimas nada, y simplemente creen que con quitar las fotos y quitar referencias, pues se va a olvidar el dolor, ¿no? De estas personas abusadas, Jorge. Muy bien. Bueno, pues si te parece, te voy a decir lo que ayer se nos quedó pendiente. Sí. Sobre los problemas que hay respecto a ese elemento tan doméstico, al cual hace tiempo yo le hice una oda. Ah, la tortilla. La oda a la tortilla. Sí, claro. Pero que resulta un poquito, no de 3 minutos, sino de 5, y entonces, si eres tan amable, te la voy a decir a todo nuestro medio, sí, público. Y ya afortunadamente consideraron, no crean ustedes que es mucho, porque estamos hablando de cosas mercantiles, de valores, de dinero, de inversiones, de inversionistas y de comercio. Dijeron que van a tratar de no subir la tortilla. Otro político, con una desventura total en su alma, dice, no va a subir tanto, es decir, no más tantito. ¿Eh? Sí. Y otro dice, no, lograron retrasar, gracias. De veras, gracias, porque lograron retrasar, sobre todo para esa parte fundamental del mexicano que se formó, que creció y se hizo. En lo que aquí digo, en el campo, es un poquillo ahí media rebuscada poéticamente, pero en fin. Dice, una luna orgullosa, tibia, materna, entre sus manos tiembla. Morena sinfonía de maternales vientos, el ánfora de mimbre campirana es tu cuna de paños donde duermes. ¿De qué revolución, de qué batalla vienes? ¿O acaso de un idilio de rumores oceánicos, de un zócalo sembrado de miles de maizales, más verdes que engañados, empapados de llanto y de esmeraldas? Tu sueño entre mis sueños, te miro en lugar del reloj de la plaza de mi pueblo. Carátula de un tiempo sin instantes, desenterrada entre las ruinas, nacida de un aplauso. Onza de plata, ¿qué guitarra te canta y te acompaña? ¿En qué fogata tu destino muere? Espérate tantito porque se me va esta cosa. ¿En qué fogata tu destino muere? Dime cómo tu esencia se agiganta al saberte deseada, imprescindible, mexicana. Temblorosa y friolenta en el paisaje, duermes en la cabaña taciturna, y entre neblina y humo te conviertes en urna, te conviertes en hostia, testigo silencioso de todos los resquicios de mi historia. Silenciosa la víctima se inclina, mientras un coro de blasfemos con léxico profano te mancillan. Bien mereces un canto. Rural, sonriente, agradecido, un manto de sonrisas de niño, mientras tu ser doméstico se humilla. La política turbia te mancilla, bien mereces un canto, imprescindible, maternal y noble, hada madrina de mi suave infancia, inmortal, melancólica, que brilla, humilde y triste, imprescindible y noble, evangélica y simple, la tortilla. Muy bien. Oye, pues la verdad es que se está haciendo ya un elemento, pues deseable, no al alcance de todo. Por eso, personas. Pero ya, fíjate que la tortilla ya es como la nostalgia, es un reducto, porque ahora desde que hay Tacos Bell y de que hay las sincronizadas y sí, tortillas de tanta, ¿cómo te diré yo? Pizzas, que es el destrozo. Hamburguesas. ¿Cómo se llama? La derrota de la tortilla en la pizza. En fin, la tortilla ya queda como un elemento nostálgico para nosotros. Pero fíjate, para la gente allá de aquel jacal, sí, que está ahí arriba en el cerro que estoy viendo. Para ellos sí. Fundamental. Es fundamental. Y ya saberlo es todo lo que decía. Y ya se volvió un elemento que de verdad no se puede tocar. Es como algún sentimiento, ¿no? Inalcanzable. Inalcanzable es la tortilla allá. No, si estábamos haciendo cuentas de que si le suben así, van a tener que dejar de comer los niños. Si tiene 37 o 38 tortillas, un kilo de 15 pesos. Sí. Tanto compraban dos kilos, son 70 tortillas, digamos. Uh-huh. Ahora con esa misma cantidad, pues van a comprar 40 tortillas. Entonces van a dejar de comer un 30 o 40%. Y estamos hablando de lo fundamental de su alimentación. Esas cosas son preocupantes y deben preocupar. Yo pienso que habrán de quitarle el sueño a nuestros políticos. Adelante, sí, Betty. Sí, seguramente, Jorge. Hacemos una pausa, regresamos en un minuto. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso, tenemos llamadas, Jorge, del auditorio. Homero Rodrigo, fíjate lo que nos dice. Buenos días, dice, en la programación del canal 258 de Esquí, y se había anunciado un programa llamado Aquí Entre Nos. No les miento, sentí una gran emoción pensando que por fin les hacían justicia al maestro Saldaña y a su gran equipo, pero no se trata de un programa religioso de protestantes, y se vaya fiasco el que me llevé. Dios solo les dio imaginación para copiar el nombre de un programa exitoso como es el de ustedes, de Jorge Saldaña y Beatriz Pérez Dávila. No, gracias. Cuando nosotros estamos convencidos de sí, que las puertas están cerradas para programas de esta naturaleza, pero le agradezco a usted mucho el buen deseo interior que tenía de que estuviésemos en la televisión capitalina, donde obviamente, a pesar de todo lo que diga Felipe Calderón, no hay lugar para programas de esta naturaleza. Adelante. También el señor León de Milpalta dice, dentro de lo preventivo, Calderón ya aceptó otro préstamo del Fondo Monetario Internacional. Saludos. También... Oiga, que pase algo de la capa Veracruz. también Héctor nos manda saludos y dice, al paso que vamos, la tortilla va a ser un producto gourmet, señor Saldaña. Pues puede ser. Carmen. En Francia se llaman, ¿cómo? Las crepas. Bueno, adelante. Carmen Moral de Catepec dice, ¿qué no será otro distractor lo del precio de la tortilla? No creo, No, eso no distrae, eso encabrita, ¿no? Encabrita un poco. Espérame tantito, por favor, porque, mire, acabo de descubrir el correo de el doctor José Antonio Lara Peinado, que me habla del caso Maciel, y termina, en la psicosis el olvido, va a decir, el olvido no existe, sin embargo, para los legionarios, el olvido lo imponen y de manera por demás fetichista creen que retirando imágenes se puede lograr el olvido. El aparente olvido se manifiesta de diferente manera. Y luego concluye diciendo así, en la psicosis el olvido de un hecho traumático es fuerte y provoca delirios y alucinaciones. En el caso de las perversiones se reniega del olvido. El hecho aparentemente traumático no es tal. Por el contrario, se fetichiza ese recuerdo. Lo que hacen ahora los legionarios es fetichizar las fotos, los libros, los videos de un violador, provocando en su gremio más deseo. En tanto, para el perverso, cuanto más se prohíbe su causa, más se desea. Claro. Es lo que te estoy diciendo. Lo prohibido es lo que más se desea. Claro, claro. Entra a la clandestinidad, sí. Y les dice Corcuera, no hay problema, si ustedes lo hacen solos, adelante. Nicky Lobstadt, ¿quieres ir adelante? Adelante. Bueno, ya queda dicho, adelante pues nosotros. Oye, qué perversidad, viéndolo así. Yo así lo veo. Qué bárbaros, ¿eh? Nadie lo ha visto así. Y mira que son padrecitos. Y mira que son locutores y periodistas. Sí. Bueno, también. Adelante. Armando Aguilar de Ciudad Azteca dice, ¿de qué nos sirve tener 1,000 estaciones de televisión y 1,000 estaciones de radio, señor Saldaña, si todos o todas dicen lo mismo? Pues sí, ¿no? Tienen variantes, ¿no? Tienen ciertas variantes. Sí, primero es el clima y luego ya los espectáculos y así, ¿no? También nos llama Edgar Pérez, dice, agradezco que exista este programa, señor Saldaña y Betty, sobre la ecología. Opino que desde Fox y Montiel han arrasado con el municipio de Melchor Ocampo en el Estado de México. Este es el único programa donde podemos expresar estas críticas. Ojalá que sigan al aire y también hablen de los errores de la cumbre de Cancún. Bien, adelante y gracias, También Alicia Rodríguez dice, señor Saldaña, por favor, háblenos un poco de estos priistas, dice que ya se sienten victoriosos y aparecen a cada ratito en la televisión. ¿Aparecen qué? A cada ratito en la televisión. No, como dice Beteta, ahora estaba entrevistando a un político y dice, bueno, vamos a cambiar de patrocinio, y sigue con otro político. Oye, es muy revelador, ¿no? Sí. Pero parecería ser, yo no estoy muy enterado en el nuevo léxico televisivo, que decir patrocinio ya es decir esta materia. Patrocinio es sinónimo de materia. Bueno, ¿a poco así tan descarado, no? Así lo dijo. Hoy en la mañana sí lo dijo. Sí. Vamos a cambiar de patrocinio. Estaba entrevistando al gobernador, al procurador de Zacatecas o de Guanajuato, el que dijo que no dijo nada. Y dijo, vamos a cambiar de patrocinio. Sí, creo que tratan de darle, de exponer que es un patrocinador el hecho de entrevistar a un político. Adelante. También nos llama Edgar Cortés, dice, saludos, dice, si los del PRI y PAN ponen mano duro contra Godoy, ¿por qué no hay mano dura también contra Molinar Orcasitas y César Nava, señor Saldaña? Pues como dijo uno de sus correligionarios, compinches, ¿va usted a castigar a los hijos de Marta Sahagún? A todos, dijo. Germán Martínez dijo, ¿no? Sí, ¿te acuerdas? A todos, les dijo la universidad. ¿Qué va? Bueno, adelante. También nos llama Daniel Santana, dice, ¿cómo hablan de los resultados de la reunión de ecología que se llevó a cabo en Cancún si permiten la detonación de tantos cohetes el Día de la Virgen, señor Saldaña? Bueno, adelante. También Graciela Ordóñez dice, saludos, felicitaciones, maestro Saldaña y Betty. Sí. Dice, ¿no va a ser en esta ocasión festival navideño como en el Teatro de la Ciudad? Hoy no me tocó porque acabo de ir a Coyoacán y estoy muy agradecido con la delegación de Coyoacán y todos sus delegados y la señora que escribió, ¿cómo se llamaba el libro ese? ¿Como agua para chocolate? Ah, sí. Bueno, todos ellos estaban. Laura Esquivel, ¿no? Laura Esquivel, sí. Muy bella la señora. Y la señorita Frausto, a quien le agradezco mucho que nos ayudó por allá. Y acabo de estar ahí y me tocó estar cerca de Eugenia León, fíjate. Ah, mira. Bueno, adelante, por favor. Pues ya nos vamos, Jorge. Muchísimas gracias. Mucho gusto en saludarles y mañana platicamos, mi querida Betty. Hasta mañana, Jorge. Hasta mañana. Flor de los bosques en una palma, flor de los cielos en una estrella.